fin, porque a ti debo el ser feliz y de ti todo lo aprendí. Gracias a tu amor sé vivir, sé gozar, sé sufrir. Dankeschön, darling, dankeschön, porque tú me enseñaste a amar y por ti sé lo que es besar. Gracias a tu amor sé soñar, sé reír, sé gozar. Dankeschön, darling, dankeschön, dankeschön, darling, dankeschön, pues tu amor es mi gran amor. Gracias siempre a ti por soñar, por vivir para mí. Dankeschön, darling, dankeschön, por guiar a mi corazón, porque sé que me adorarás. Gracias al buen Dios, porque fue el que unió nuestro amor. Dankeschön, darling, dankeschön, porque a ti debo el ser feliz y de ti todo lo aprendí. Gracias a tu amor sé vivir, sé gozar, sé sufrir.